amigos, para iniciar el recorrido del día de hoy, tienes que cumplir tres reglas muy importantes. 1. Realizar todas tus actividades. 2. Respetar a todos tus compañeros y todas las actividades que él haga. Y número 3. ¡Divertirte mucho! Bueno, yo sé que ya estás esperando el momento, así que ya hay que empezar. ¿Listos o no? ¡Ahí vamos!